barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esto que es Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a acompañar de 14 a 15 horas para contarles todo lo que está pasando en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Y para eso también cuento con la colaboración especial de Azul Venega, que es nuestra operadora técnica y a quien le agradecemos un montón por su trabajo, y también de la productora de piso Yael Blanca, que está en todo lo que tiene que ver con la organización del programa. Pero acá lo más importante, ¿qué es? En realidad, ¿quiénes son? Son los chicos y las chicas de las escuelas que vienen a contarnos todo lo que están haciendo en el marco de sus materias en articulación con los talleres de radio y de comunicación que hacemos desde el programa REC. En esta oportunidad nos visita la escuela número 26 del Distrito Escolar 5, escuela llamada Brigadier Miguel de Ascuénaga. Se van a presentar, acá hay un grupo de 4 personas, todos ellos de sexto grado, y van a decirnos cómo se llaman, arrancando por mi izquierda. ¿Nombre? Matius. Matius, bienvenido. Hola, mi nombre es César. Bienvenido, César. Abel Marín. Bienvenido. Joseph Smith. Y bienvenido, Joseph Smith. ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo bien. Se sienten? Nervioso. Bueno, la verdad, nervioso. Tranquilos y nerviosos. Tranquilos y nerviosos. Hay una mezcla de emociones. Algunas se pueden ver en sus caras. Otras por ahí los disimulan un poquito más. Cuéntenme, ¿es la primera vez que están en una radio? Mi primera vez no es. ¿Ya habías ido a una radio? Una vez. ¿Te acordás a cuál? No me acuerdo muy bien, pero por mi mamá. ¿Por tu mamá? ¿Trabaja en una radio o conoce una radio tu mamá? Conoce una radio. Buenísimo. ¿Esto fue hace mucho tiempo? No mucho. Bueno, entonces algo sabés de qué se trata todo esto. Sí. ¿Alguien más visitó anteriormente una radio? Un lugar parecido a una radio, pero no. Es un lugar donde... Contanos. Es un lugar donde van bastantes actores para donar voz. Yo ya fui una vez cuando tenía 9 años. Cuando tenía 9 años. No, fue hace bastante, 2 años. Y ahí hice mi primer doblaje en una serie animada para niños. ¡Qué bueno! ¿Cómo se llama la serie? ¿Así te escuchamos? La serie se llama... Es una de... Baby Shark, literalmente es una de Baby Shark. Sí. Yo hacía la voz de Bebé Tiburón. ¿De quién? De Bebé Tiburón. ¡Qué bueno! Bueno, vamos a buscarla ahí, a ver tu voz. Bueno, dicho esto, quisiera preguntarles, ¿de dónde vienen ustedes? Yo ya presenté a la escuela, pero ¿dónde queda esta escuela? ¿Está cerca? ¿Está lejos? Pichincha. ¿Está en la calle? En la... ¿Viste el Hospital Garrahan? Sí. Pichincha, al Pichincha lo frente está. Bien, por esa zona. Sí. ¿Y cómo llegaron hasta la radio? En un micro. Microbús. Microescolar. Un microescolar, muy bien. ¿Y esta escuela es de jornada simple, de jornada completa? Completa. 8 horas. 8 horas en la escuela, es un montón. No tanto, sí. ¿No tanto? Si ¿Vos estarías más? Si te acostumbras, no tanto. No, claro, me imagino. Ustedes ya tienen ese ritmo. ¿Y qué se hace en esta escuela? ¿Tiene alguna especialidad esta escuela? ¿Es intensificada en algo? ¿Aprenden algo específico? Hay escuelas, por ejemplo, que son intensificadas en arte, otras en idioma, otras en educación física. Tenemos maestras. Sí. Bastante buenas y bastante comprensivas cuando nosotros les hablamos. Obviamente, cuando nosotros nos pasamos de donde ellas pueden llegar a soportar, obviamente ellas no se enojan. Claro. Pero nosotros no le podemos decir nada porque justamente son nuestros superiores. No podemos decirle nada. Y porque aparte hay un límite, ¿no es cierto, claro. Matthew? Hay un límite para todo. Sí. Así que ahí están las señas también para recordarnos que hay cosas que se pueden hacer y otras que no, ¿no es cierto? Sí. Y hablando de las maestras, entiendo que ustedes estuvieron trabajando con una seño que es de la escuela y que se llama Brenda Bugallo, ¿es así? Sí. Sí. ¿Qué materias da esta seño? La lengua. Da lengua. Buenísimo. Y también estuvieron trabajando con Luciana Chaparro, que es la tallerista de programa REC. Sí. Radio. De radio, exactamente. ¿Hace cuánto que empezaron este trabajo? ¿Hace poquito, hace mucho? En julio hemos empezado, pero nos ha dicho que en mayo íbamos a empezar. No empezamos en julio. Bien, empezaron ya hace unos meses, porque julio estamos ahora, si no empezaste la semana pasada. Junio, ahí está. Por ahí, mayo, junio, y estuvieron preparando un montón de trabajos que vienen a presentar hoy. Pero hablando de presentaciones, antes de meternos en el tema de este programa, quisiera que escuchemos sus presentaciones, que las tenemos ahí preparadas. Y ustedes estuvieron grabándolas en el aula, ¿no? ¿Grabaron las presentaciones? Ustedes, les pregunto a ustedes, ¿eh? Sí. ¿Cómo fue ese proceso de grabación? Nos tenía un celular, nosotros hacíamos las voces. Sí. Y luego hacía como, le ponía zoom, eso. Le ponía música para que quedara bien toda la grabación. La música la ponía de presentación y después de como un poco menos de un minuto, ¿no, Abel? Sí. Poco menos de un minuto. Y después se empezaban a escuchar las voces de cada uno de mis compañeros. Bien. ¿Y cómo se sintieron haciendo eso? Nerviosos como acá. ¿Nerviosos como acá? Nerviosos. ¿Y después escucharon esas voces? Sí. Sí. La profesora lo puso en el aula y escuchamos todos. Me lo puso en un parlante. En un parlante. Y sí. Eso por ahí es la parte más difícil, ¿no? La de escucharse. Sí. Sí, porque da vergüenza que algunos te escuchen tu voz. Es que a mí yo me escuchaba millones de personas y a mí también, obviamente, también me dio una banda de vergüenza escuchar mi voz, pero como nadie sabía que era mi voz, porque justamente un nene de 11 años que va a una escuela, de un nene de 11 años que va a la escuela, nadie se esperaría que hiciera lo que hice. Por eso ya como que estoy tratando de dejar de hacer doblaje, pero sigo haciendo algunos doblajes en algunas partes. Bien, vos ya estás habituado entonces a esto de que te escuchen, de que te graben. Sí. ¿Y el resto cómo se sintió? ¿Te reconociste con tu voz cuando te escuchaste? No, yo no lo hice. ¿Vos no hiciste ese trabajo? ¿Y por acá vos te reconociste en tu voz al momento de escucharla? Más o menos. Se escucha distinta la voz, ¿no? Sí. Parece que sale de otro lugar la voz. Bien, tenemos entonces preparadas las presentaciones, que cuando Azul lo disponga me va a dar el ok para que podamos escucharlas. Pero mientras tanto, quisiera que me cuenten acerca de qué estuvieron trabajando, de qué vienen a hablar hoy acá. Mitos. De mitos. ¿Qué son los mitos? Mitología griega. Eso. Los mitos griegos. Los mitos griegos, ahí está. ¿Qué son los mitos griegos? Es el conjunto de relatos que tratan sobre dioses, héroes y otros personajes míticos de la antigua cosmovisión griega. Bien. ¿Ustedes conocían ya acerca de los mitos griegos? Sí. ¿Qué conocías vos? Yo conocía que eran criaturas legendarias y criaturas y dioses legendarios que estaban habituados a proteger o a veces a tratar de estrenar a algunos humanos. Bien, ya sabías algo acerca de eso, sí. Entonces. No son más, es verdad lo que dijo, pero también hay algunos que son leyendas. Bien, las leyendas y los mitos son cosas distintas, pero en este caso estuvieron con mitos. Y leyeron varios mitos junto con la seño Brenda. ¿Me pueden comentar cuáles son los mitos que leyeron? Yo leí el mito de Zeus. Vos leíste el mito de Zeus. Bien, ¿cuál más? Aparte del de Zeus, ¿tenemos algún otro? La caja de Pandora. Bien, acércate al micrófono y repetinos lo que nos dijiste. La caja de Pandora. La caja de Pandora, otro mito súper conocido. ¿Alguno más que se acuerden? Por ahí van a hablar en los bloques que vienen, pero para empezar a nombrarlos. Pegaso, bien, buenísimo. ¿Alguno más? Prometeo es. Sí, exactamente, Prometeo, muy bien. Heracles. Muy bien, un montón de mitos. ¿Y cómo los leyeron? ¿Los leyeron todos juntos? ¿Cada uno leía su mito? A veces algunos lo leíamos en las computadoras o otras veces en los libros. Bien, sí. ¿Usaron esos dos formatos? ¿El digital en las compus y los libros de dónde? ¿De biblioteca? No, de nuestro aula tenemos. ¿Tienen libros en sus aulas, los manuales? Sí. Genial. Yo suelo trasladar lo que copio a las hojas a las computadoras para, por las dudas de que le pase algo a la hoja, y después lo puedo volver a copiar si se llega a pasar algo. Ah, pero qué aplicado es usted. Muy bien, buenísimo. Así no se pierde todo eso que hiciste. Y ustedes estuvieron investigando acerca de estos mitos y entiendo que me trajeron información. Vamos a arrancar por el mito de Zeus. ¿Quién era Zeus? ¿Quién me puede contar quién era Zeus? Zeus es un dios que lo conoce más de padre de dioses y de hombres. Bien. ¿Y qué tipo de dios es? Porque sabemos que hay un montón de dioses. Zeus creo que es, si no mal recuerdo, es un dios que tiene el poder del rayo, si no estoy equivocado, del trueno. Bien. ¿Y cómo es el mito de Zeus? ¿Ahí trajiste algo para leerlo? ¿Cómo? ¿Lo que trajiste ahí es el mito de Zeus? Sí. ¿Querés leerlo? Bueno. Dale, te escuchamos bien de frente al micrófono. Zeus es un dios del cielo y del trueno, además importante, dioses olímpicos. Se considera como padre de dioses y hombres. Tras su victoria definitiva sobre los titanes, además fuertes primitivas, con él acaba de maldición. Bien, entonces, ¿es el dios más importante? ¿Entendí bien? Sí. Bien, ¿y qué tiene de interesante este personaje? ¿Lo eligieron ustedes o se repartieron los temas para hablar en cada bloque? Lo elegimos nosotros. ¿Y por qué lo eligieron? Me gusta a mí porque son... A mí me gusta más de dioses, que son dioses del cielo, del trueno, más de eso. Bien. ¿Al resto también le gusta más este dios que los otros? A mí me gusta más también este por su fuerza incomunal a los demás. Bien, perfecto. ¿Por acá? A mí me gustó más el Zeus, el de Zeus. El de Zeus, que es el que estamos hablando ahora. Sí. ¿Y por qué te parece que es más interesante o por qué te gustó más? Y pues la verdad... Bien, estás nervioso me parece, ¿no? Sí. Entiendo, estos momentos uno se siente muy expuesto ahí, que del otro lado nos están escuchando. Y de paso aprovecho para decirles que si sus familias no llegan a escuchar el programa porque por ahí están trabajando, porque es un horario en el que la mayoría está trabajando, pueden encontrarlo en unas semanitas en la página de Programa Rec, que es www.programarec.com.ar www.programarec.com.ar, o si no pueden sumarse a nuestra cuenta en Instagram, que es @programa.rec. ¿Tenemos las grabaciones, Asu, o no las tenemos? No las tenemos, estamos con un problema técnico, así que no vamos a poder escuchar por lo menos en este bloque las presentaciones. Pero antes de despedirnos quisiera preguntarles si tienen ganas de mandar algún beso, algún saludo a alguien de su familia, algún vecino, vecina, algún amigo. ¿Tienen ganas? Bien, vamos por partes. Arrancamos de allá, ¿algún saludo? A una persona que la amo mucho y que la quiero. Bien, no vamos a decir quién es, me gusta ese misterio. ¿Acá? A mi mamá y mi familia. Muy bien, ¿por acá? Pues la verdad yo también, una persona que amo mucho y la quiero. Muy bien, ¿y allá? También alguien que quiero mucho. Mucho misterio acá, no sabemos a quién estamos saludando, pero hay besos, saludos a personas a las que quieren mucho. ¿Querías decir algo más antes de que nos despidamos de este primer bloque? Antes de que nos despidamos de este bloque, quería decir de que la primera vez que yo hice esto... Para mí era todo un mundo nuevo, el sí. mundo del doblaje y todo eso, para mí era algo demasiado, como que te hacía sentir apretado, ajá, muy nervioso al respecto porque sabías que millones de personas te iban a ver. Claro, a escuchar. A escuchar. Sí. Y después de, cuando terminaron las grabaciones de unos, por lo menos 13 capítulos, yo ya empecé a acostumbrarme a ese tema. Bien, nos estás dando un muy buen mensaje, porque eso ocurre con todas las cosas que nos proponemos nuevas en la vida. Al principio nos cuestan, nos ponen nerviosos, nos desafían, pero una vez que nos animamos y que empezamos ese camino, después es mucho más fácil para transitar. Una hora de comunicación, una hora de educación, una hora con muchas voces. Las de las chicas y los chicos de las escuelas públicas. Hora libre en el barrio. Bodegón La Buena Medida. 120 años de existencia en el barrio de La Boca. Decí por Dios que me has dado. Atendidos por sus dueños, con los más exquisitos platos tradicionales. Un lugar donde pasar momentos inolvidables con amigos y familiares. Ubicado en Suárez 101, hacé tu reserva al 11 23 27 0347. Bodegón La Buena Medida. Puras costumbres argentinas. Debí pasar tanqueando al tanque. Restaurant Bodegón La Buena Medida. 120 grados. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales, la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de la Escuela Brigadier Miguel de Ascuénaga que vinieron a hablarnos acerca de mitos griegos, un proyecto en el que estuvieron trabajando junto con la docente de la escuela, Brenda Bugallo, y la docente de Programa Rec, Luciana Chaparro. Estamos en el bloque 2 y por ese motivo hay gente nueva acá dentro del estudio de radio y van a presentarse. Arrancando por mi derecha, ¿cómo se llama usted? Sofía Moledo. Sofía, bienvenida por acá. Zaira Saracho. Bienvenida, Zaira. Máximo Centurión. Máximo. Bela Farías. Bienvenida, Bela. Por ahí, ¿tu nombre? Sheila Ramos. Bien cerquita del micrófono, porque lo que no sucede cerca del micrófono no sale. Sheila Ramos. Bien, ¿y por allá? José Tobar. Bien, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bien. ¿Están nerviosos, nerviosas? ¿Están bien entusiasmados? ¿Cómo se sienten? Nerviosos. Me gusta que lo hacen a coro, todos juntos, apoyándose en este sentimiento. Bien, ustedes, ¿de qué van a hablar en este bloque? De los Juegos Olímpicos. Bien. De la economía griega. De Grecia y de los Juegos Olímpicos. Sí, es así, ¿no? Y criaturas. Ah, ¿de criaturas y también? Criaturas, sí. Ah, un montón de cosas van a hablar. Genial, vamos a empezar entonces contando acerca de Grecia, datos en general y particularmente de su economía. ¿Qué trajeron al respecto? Yo traje... Bien cerquita del micrófono. Yo traje un papel que cuenta la economía de Grecia antigua. Sí, muy bien, te escuchamos. Aunque la minería tiene escasa importancia para la economía griega, se explota una gran variedad de recursos minerales y químicos. La producción anual y mensual, en gramos, a mediados de la década de 1980, fue lignito, 35,9 millones, bauxita, 2,3 millones, mineral de hierro, 1,3 millones, y magnesio, 884.400, También se extrajeron acerca de 279.200 de mármol. Además, el petróleo, sal, cromo, plata, zinc, arro, patatas y plomo. Bien. ¿Algo más de Grecia? Yo traje dos papeles. Bien, dos papeles, me gusta. Trajeron un montón de papeles. Estos papeles son hojas con información, vamos a aclarar, del otro, para quienes están del otro lado, que no son papeles picados. Bueno, te escuchamos. Te escuchamos bien cerquita del micrófono y te cuento que todo lo que vos decís se escucha, amigo. No. ¿Vas a leerlo? Sí. Dale, te escuchamos bien cerquita del micrófono. La economía de la antigua Grecia se desarrolló entre el año 1200 a.C. y el 146 a.C. Se basaba en tres grandes actividades: la agricultura, el comercio y la artesanía. La de la antigua Grecia se caracterizaba por la gran importancia de la agricultura, acrecentada todavía más por la pobreza relativa de los campos de cultivo de la geografía de Grecia. A comienzos del siglo B1 a.C. se desarrolló la artesanía. Yo creo que es el siglo 6. ¿Ve corta un palito? Sí. Siglo 6. Son los números romanos, son difíciles. Sí. Se desarrolló la artesanía y el comercio, principalmente marítimo, que fueron cada vez más importantes en el periodo clásico. Bien, ¿cuántos datos? ¿Tenemos más? Sí. En la antigua Grecia, la moneda principal era el dracma, que se utilizó desde el periodo arcaico alrededor del siglo 6 a.C. hasta finales del Imperio Romano del siglo 3 d.C. Además del dracma, otras monedas importantes incluían la estatera, que era una moneda de oro, y otras más. ¿Más información sobre Grecia tenemos? ¿Sobre economía? Creo que no, pero tenemos de los Juegos Olímpicos. Bien, ¿qué tiene que ver Grecia con los Juegos Olímpicos? ¿Por qué hablamos de Grecia y hablamos de los Juegos Olímpicos? Porque en Grecia fue donde se, por así decirte, se creó los Juegos Olímpicos. Bien, donde arrancaron los Juegos Olímpicos. En honor a Zeus. ¿En honor a Zeus? O también las Olimpiadas, si no. Exacto. Claro. Bien, ¿y qué sabemos? ¿Qué tenemos para contar acerca de los Juegos? ¿Qué sabes? ¿De los Juegos Olímpicos? Sí, todos tenemos de los Juegos Olímpicos. Bueno. Sobre los helanódicas. Los helanódicas eran los jueces de los Juegos Olímpicos, tomaban su carga con 10 meses de anticipación, permanecen en su cargo por una olimpiada, aunque podían ser reelectos. Sus tareas eran seleccionar a los mejores participantes, supervisar los entrenamientos, inspeccionar las instalaciones y dirigían las diferentes pruebas. También condecoraban a los ganadores. Bien. ¿Y qué sabemos de los antecedentes de los Juegos Olímpicos? ¿Cómo? ¿Esto? Sí. Se ha documentado que por lo menos desde el siglo 1601 se empleó de diversas formas el término olímpico para describir eventos deportivos en la era moderna. El primero fue Cotswold Olympic Games, una reunión deportiva anual en las cercanías de Chipping Campden, Inglaterra. Fue organizado por el abogado Robert Dover entre 1612 y 1642. Bien. ¿Algo más de los Juegos Olímpicos? Sí. Los Juegos Olímpicos de Atenas 1896, conocidos oficialmente como de la Olimpiada, se celebraron en Atenas, Grecia, entre el 6 y el 15 de abril de 1896. Participaron 24 atletas masculinos. No hubo participación femenina de 14 países que disputaron a 43 competiciones de 9 deportes. ¿Cuáles son, por ejemplo, los deportes de los Juegos Olímpicos? ¿Recuerdan alguno? Gimnasia artística. Gimnasia artística, ¿qué más? No sé si jabalina. Jabalina. Sí. Voley. Voley. Fútbol. Hockey. Bien. Fútbol. Sí. ¿Básquet? Sí. ¿Patín, por ejemplo? Sí, creo que sí. ¿Acá hay gente que patina? Sí, sí, ellas dos. Ah, dos. ¿Quién? Ustedes dos. ¿En dónde patinan? En Huracán. ¿Vos también? Yo también. Ellas dos. Ellas juntas. Dos. Ah, ustedes dos, pensé que ustedes. No. Bueno, en Huracán, y contame, ¿cómo es esa disciplina? ¿Cómo es el patín? Lindo. Pero es muy intenso, es difícil. Cuando comenzaste es difícil, muy difícil. ¿Cuándo comenzaste? Yo el año pasado, no. Sí, cuando... Sí, el año pasado, pero no iba en ese tiempo a ese lugar, a otro lugar. Bien. ¿Y ahora cómo te sentís? Bien, me gusta. ¿Estás más cómoda? ¿Te resulta más fácil? ¿Y por acá? ¿Qué tal? ¿Dónde haces patín? En Huracán también. Cerquita del micrófono. En Huracán también. Bien. ¿Están en el mismo grupo? Sí. Sí. ¿Y cuándo arrancaste? No me acuerdo, pero fue en marzo. Ah, este año. Sí. Bien. ¿Y te ves en los Juegos Olímpicos? ¿O por ahí lo haces más recreativo que profesional? Ni idea. Está bien, ni te lo preguntaste. Bueno, te la dejo picando esta pregunta. A ver qué te parece. Bueno, y estábamos entonces hablando acerca de Grecia, de los Juegos Olímpicos, porque ustedes estuvieron trabajando en mitología griega. Y sé que estuvieron grabando distintos audios. Y que en este caso, en uno de esos audios cuentan por qué les gusta la mitología. Vamos a escucharlo, lo vamos a reproducir acá en el estudio. Me gusta la mitología porque habla de humanos, no de humanos, sino de dioses que están por encima de ellos. Me gusta la mitología porque no se sabe si fue algo real o si existió... Me gusta la mitología por las historias, las criaturas, los dioses y las cosas sobrenaturales. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas de las criaturas que pueden aparecer en los mitos? El minotauro. Acá, contame. Cerbero, minotauro. ¿Qué es Cerbero? ¿Qué criatura es? Porque es así, es, que no la conozco, es, ¿eh? Es un perro con tres cabezas. Sí. Un perro con tres cabezas. Sí, es la mascota de Hades. Es la mascota de Hades. Y vi, no me acuerdo dónde vivía, como... Dónde vive Hades. Bien. Pero él protege la entrada de ese lugar para que no salgan los muertos y para que no entren los vivos. Bien. Entonces tenemos este perro con tres cabezas. ¿Qué más me habías mencionado? Minotauro. ¿El minotauro? Sí. ¿Qué es el minotauro? Bien cerquita al micrófono, si te escuchan bien. Es un... ¿Quién lo quiere contar? Allá, dale. Es un... Creo que era un toro con mitad cuerpo de toro y la otra mitad humana. Bien. ¿Qué otras criaturas? Centauro. Centauro. Son centauros, que son como que... Ay, se me olvidó, pero algo de... que curan. Pero también es una criatura mitad hombre, mitad animal. Sí, creo que eran esos los que tenían el arco. Sí, exactamente. ¿Y puede ser que haya dragones también? Nosotros no vimos dragones. Ah, no, bien. No, pero también hay... ¿Cómo sí. se llamaban? La de serpiente... Gorgonas. Hay gorgonas. Bien. Que con su mirada pueden convertir a lo que miren en piedra. Ah, los transforman en piedra. Bien. Y estas criaturas tienen poderes únicos. Y también están las ninfas. Las ninfas. ¿Qué son las ninfas? Son mujeres que tienen mucha belleza. O se las representa por tener el pelo largo y ser muy lindas. Bien. Bueno, hay un montón de material, de criaturas, de información que han traído, pero ya hemos llegado al final de este segundo bloque y no quisiera despedirme sin antes darle la posibilidad de que manden un beso. ¿Tienen ganas de mandar algún saludo? Sí. Bien, vamos a ordenarnos arrancando por la derecha. ¿A quién te gustaría saludar? A los chicos del colegio, a los chiquititos. Muy bien, a los más chiquitos del cole. Por aquí. A mí me gustaría saludar a más o menos toda mi familia, pero en especial a mi tía, Micaela, mi madrina, mi padrino, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi primo chiquitito Liam, a Mati. Y vamos cerrando, porque sí, se nos va el programa. Por acá. Yo algunos familiares, amigos del colegio y de básquet. Muy bien. ¿Por aquí? Yo a mi papá. Bien. ¿Por ahí? Yo a mi mamá. Muy bien. ¿Y por allá? A mi familia. Yo, hip hop, de las luchas populares, por la FM Riachuelo, todos los jueves. Sí, de 3 a 5 un lugar donde se comparten sentimientos, un lugar de la cultura, del encuentro, un lugar en el que la palabra se toma en serio, el lugar donde se ubica el arte del pueblo. Cuarta temporada, varios elementos, cuarta temporada persiguiendo nuestros sueños. 100.9 FM Riachuelo, voces en el aire con los pies en el suelo. Es un lugar donde se comparten sentimientos, un lugar de la cultura, del encuentro, un lugar en el que la palabra se toma en serio, el lugar donde se ubica el arte del pueblo. Todos los jueves, sí, de 3 a 5, hey, el movimiento de los pies, hey, por la FM Riachuelo. Libre en el barrio, donde la comunicación hace escuela. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de sexto grado de la Escuela 26 del Distrito Quinto, que están hablándonos acerca de Grecia, de los mitos griegos, de los Juegos Olímpicos. Y ahora hay un montón de gente acá dentro del estudio, quisiera que se presenten. Arrancando por mi izquierda, les voy a pedir que se acerquen un montón al micrófono, así del otro lado los pueden escuchar. ¿Cómo te llamas? Matías Chávez. Bienvenido. Juntando apellido, ya que hay otro... que de hecho creo que ya pasó. Bien, me gusta la aclaración. Así te diferencian por ahí. Mi nombre es Kilian Rodríguez. Perfecto, por acá. ¿Tu nombre? Mi nombre es Naila Ríos Pucheta. Bienvenida. Ainara. Ainara, por allá. Mi nombre es Jessica. Bienvenida, Jessica. ¿Y por ahí? Tobías. Tobías, ¿y allá en la punta? Alexis Benjamín Uribe Sweiser. Somos un montón en el estudio. Hubo algunas reconfiguraciones, estábamos tratando de organizarnos porque hubo cambios de bloques y demás, pero ya tenemos todo más o menos resuelto. Y la idea es que en este bloque hablemos de qué tema, de qué vamos a hablar. De Grecia, de Pegaso y de los ladrones. No me salió. De los dragones. Sí. Bien, vamos a hablar de Grecia porque todavía tenemos más información, ajá, sobre Grecia. Y vamos a hablar de las criaturas mitológicas. Y adentro de las criaturas mitológicas, ahí nos vamos a especializar en Pegaso, Cerbero. Estamos ahí que el Fénix, no sé si me lo van a querer contar o no. Y dragones. Bien. Ustedes estuvieron investigando acerca de esto. Antes de meternos en las criaturas mitológicas, comentame qué otros datos tenés de Grecia. Bien cerquita del micrófono. Los mapas, los mares, información de ella, la flora y la fauna. Y, bueno, ¿empiezo? Sí, claro. Información de Grecia. Grecia es de Europa, en la confrontación de tres continentes: Asia, África y Europa. Los mares son Mar Egeo, Mar Jónico, Mar Mediterráneo. Sí. Bien. ¿Algo más? No. Bien. Y tenemos criaturas mitológicas. Vamos a arrancar por Pegaso. Arrancamos por acá, seguimos por allá, porque sé que hay dos personas que son las especialistas en Pegaso. ¿Qué es esta criatura? Pegaso es una criatura mágica, inmortal y con una velocidad y capacidad de vuelo increíble. Se la asocia principalmente con Belerofonte, quien lo montó en varias ocasiones, incluyendo la batalla contra lo Quimero. Pegaso también ha sido representado como un sirviente de Zeus en el Monte Olimpo y como una constelación en el cielo en la antigüedad tordia. El vuelo de Pegaso se interpretó como una alegría de la inmortalidad del alma y en la época moderna se consideró un símbolo de inspiración poética. Bien. ¿Es como un caballo? Sí. ¿Con alas? Sí. Bien. ¿Qué más tienes por ahí? Bueno, esta criatura aparece y se origina del mito de Medusa, cuando Medusa es decapitada y de la sangre de la cabeza nace. Representa la imaginación alada, que es un tipo de pensamiento representado con alas, que significa la libertad. Me encantó. Después tenemos Cerbero, que ya antes algo mencionaron. Es un perro. Sí. Con una particularidad. Contanos bien cerca del micrófono acerca de Cerbero. Te escuchamos. Cerbero es el perro que guarda el Averno, que viene siendo el mundo de los muertos. Vive encadenado a sus puestas y asusta a las almas al entrar. Impide la entrada de los vivos tanto como la salida a los muertos. Cuando Orfeo traspasó las puertas del infierno, lo encantó con su música. ¿Tenemos algo más acerca de Cerbero? Y tengo un dato curioso sobre Cerbero. Me encantan los datos curiosos. Que, según otras versiones, hay otro perro que me parece que era de dos cabezas, que se llamaba Ortro, que según otras versiones era el hermano de Cerbero. Y Ortro guardaba el... protegía las cosas del dios Hades. Ah, bien, bien. Bueno, muy interesantes estas criaturas. Y tenemos otras criaturas que yo mencioné en el bloque anterior y nadie supo responderme porque el especialista estaba en este bloque. Naila, contame acerca de los dragones. Bueno, los dragones, quiero decir que me tomé mucho el tiempo de poder investigarlos. ¿Por qué? ¿Te interesan? ¿Te gustan? Sí, desde chiquita me gustaron mucho los dragones. Me parecen criaturas muy fabulosas y muy extravagantes, la verdad. Bien. Bueno, te escuchamos. Lo básico es que los dragones son criaturas que tienen alas, que es, la mayoría de veces son gigantes, y que en algunos casos escupen fuego. La palabra dragón proviene del griego antiguo, que en ese tiempo se pronunciaba dracón, que significa serpiente o dragón. En sus orígenes, esta palabra se usaba como referente para las víboras reales y con el tiempo se aplicó a una especie de serpientes gigantes con cualidades increíbles que hoy en día se les conoce como dragones. Los dragones han sido representados como criaturas poderosas y simbólicas, evolucionando desde deidades sagradas hasta figuras demoníacas. En la antigua China eran símbolos de fertilidad, lluvia y poder imperial, mientras que en la Europa medieval se convirtieron en figuras asociadas al caos y al pecado. Bien, muy interesante todo lo que has averiguado acerca de los dragones. Y sé que ustedes recrearon algunas criaturas y personajes y los grabaron. Me resultó muy interesante, yo ya escuché esto, pero ahora quiero que lo escuche la gente que está ahí del otro lado, sintonizando esta querida radio que es FM Riachuelo. Vamos entonces con este audio donde los chicos y las chicas de sexto grado se transforman en criaturas y personajes. Si no vienen en un minuto, destruiré ese pueblo. Ojalá pueda derrotar al Minotauro y salvar al pueblo Atenas. Tráigame, Teseo, tengo hambre, quiero comida. Ven aquí, Teseo. Esta va a ser tu peor y tu última aventura. Yo lo mataré mientras ustedes escapen. Los voy a matar a todos. Ven aquí que te quiero devorar. Si te encuentro por aquí en este bosque o en el laberinto, ya verás. Tremendos, tremendas estas criaturas, esta dramatización de las criaturas. La verdad que me encantó que puedan ponerse en el papel de personajes, aparte, inimaginados. O sea, te convertiste en un Pegaso, ni idea cómo es. Y hablando de criaturas inimaginables, ¿cuál es la más importante o la que más les gusta a ustedes? No sé, la que les resulta más interesante. ¿Cuál es tu personaje favorito de todos Cerbero. Estos? Cerbero, bien, por ahí. Cerquita del micrófono porque si no, no te escuchamos. Minotauro. Minotauro, ¿por allá? Cerbero. ¿Por ahí? Cerbero. ¿Por acá? Cerbero. Fénix. Yo tengo dos favoritos que son los dragones y también el Cerbero. Bien, Cerbero me parece que encabeza este podio de criaturas favoritas. Y con esto nos vamos a ir despidiendo, no sin antes invitarlos a que puedan mandar un mensaje, si tienen ganas, a sus familias o algún conocido. ¿Tenés ganas de mandar algún saludo? Cerquita del micrófono. Okay. ¡Ah, Luigi! ¡O sea, vos también! Bien, por acá. Mamá, comprame un pug. Son saludos, che, no son pedidos. No aprovechen esto para pedir cosas a su familia, dale. Quiero mandarle un saludo a mi mamá y a mi tía, que siempre están a mi lado cuando estoy en mis peores momentos. Y no puede faltar un saludo también para mi abuela y mi querida profesora Brenda, que también estuvo en mis peores momentos y me consoló. Qué bueno, buenísimo. Bueno, quiero mandarle un saludo a mi mamá, a mi papá, que son siempre los que están ahí conmigo, y obviamente que a mi abuelo. Y un saludo para la profe Brenda, que es la mejor de las que tuve y que siga siendo esa profesora, como siempre fue. Bien. Quiero mandar un saludo a mi familia, a mi otra familia aparte de mi papá, que nunca lo pude conocer, que están en Paraguay. Y un saludito a mi señora Brenda también, que es la buena, es muy buena. Buena onda. A Brenda. Yo le quiero mandar un saludo a mis amigos Máximo, César y Yosemite y a Tobías. Y también a mi familia, o sea, mi papá, mi mamá y listo, chau. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias, muchas gracias, Valeria, por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Hemos llegado a este cuarto y último bloque de este programa especial acerca de Grecia, de los mitos griegos, que ha preparado con tanta dedicación sexto grado de la Escuela Brigadier Miguel de Ascuénaga, junto a su docente Brenda Bugallo y a la tallerista de programa REC, Luciana Chaparro, que está acá acompañándonos y haciendo que todo esto salga perfecto. Hay gente nueva en el estudio, ahora somos menos. En el bloque anterior éramos un montón y ahora somos menos. Hay tres personas acá sentadas junto a mí y quiero que se presenten. Vamos a arrancar por mi derecha. ¿Cómo te llamas? Abel Valencia. Bienvenido, Abel. ¿Por acá? ¿Nombre? Luis Tobar. Luis, bienvenido. Yo me llamo Matías Clavo. Bienvenido, Matías. ¿Qué pasó con la otra gente? ¿Faltaron? Sí. Sí, todos. ¿Y cómo se ven acá en este último bloque, los tres solos? Eran seis en el grupo, cinco. ¿No? Sí. Cinco. Sí, cinco. Uno se fue a vacacionar a Perú por dos semanas, sí, y el otro no vino. Bueno, les mandamos un beso y ojalá haya otra oportunidad para que puedan venir a la radio. Nos había quedado pendiente del bloque 1 una presentación súper divertida que armaron ustedes. Así que si les parece, vamos a hacer silencio y la vamos a reproducir para poder escucharla. Me llamo Zaira, me encanta María Becerra y no me gusta la gente doble cara. Hola, soy Enara, me gusta Tiago Pesetacá y no me gusta el medallón de pescado ni el pescado. Hola, soy Máximo, me gusta básquetbol y no me gusta la gente que critica a los demás. Hola, me encanta el voleibol y no me gusta la gente que habla mal a mis espaldas. Hola, soy Romeo Pardo, me gusta jugar al fútbol y no me gusta el volei no me gusta. Hola, soy José Tobar, me gusta el fútbol y no me gusta el tenis. Hola, soy Matius Santino Cabaña y me gustan los ñoquis con salsa y pollo y no me gusta la polenta o mucho la carne. Hola, soy Sofía, me gusta Emilia Mernes y no me gusta la gente que maltrata a los perros. Hola, soy Eve Valencia, me gusta comer y no me gusta el fútbol, o sea que solamente me gusta básquetbol. Hola, soy Matías Clavo y me gusta el fútbol, me gusta leer, pero no me gusta molestar que molesten a los demás. Hola, soy Jessica, me gusta el fútbol y no me gusta el brócoli. Hola, soy Luis, me gusta correr, la comida y no me gusta hacer mucha tarea. Buenísima esta presentación que armaron, me encanta aparte escucharlos contar qué cosas les gustan y cuáles no. Y hablando de gustos, ¿les gustó leer La Guerra de Troya? Sí. Yo no la leí porque falté ese día. No me digas, pero hay que ponerse al día cuando uno falta a la escuela, ¿o no? Sí. ¿Y qué pasó? Lo leí. ¿Lo leíste? Sí. Ah, bueno, te entendí, yo no lo leí. ¿Te gustó o no te gustó? No del todo. No del todo. Bueno, por ahí, ¿te gustó La Guerra de Troya? Sí, me gustó. ¿Te gustó? ¿Y por acá? Sí, me encantó ya que aparecieron muchos héroes y mucha guerra e interacción por todo esa de las peleas que pelean a algunos héroes que participaron en esa guerra. Bien. Y cuando hablamos de esta historia, de la historia de la guerra de Troya, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué sucedió? Un conflicto. Un conflicto. Eso, sin duda, pues es una guerra, es un conflicto armado, aparte. Sí, un Bien. Conflicto que surgió en la antigua Grecia y donde participaron un montón de héroes. ¿Te acordás de alguno? Sí. ¿De quién te acordás? Aquiles. Aquiles, sí. Y ¿entre quiénes fue este conflicto? ¿Se acuerdan quiénes se pelearon? En la historia que yo leí, solo se pelearon Odiseo entre Poseidón. Bien. ¿Y vos tenés información ahí para contarnos? Sí. Bueno, te escuchamos. El conflicto es que Odiseo deja ciego al hijo de Poseidón, Cíclope. Entonces eso motivó la ira de Poseidón y lanzó vientos a la nave. Porque estaban, creo que volviendo de la guerra Troya. O no sé, yendo. Entonces Ulises llega a la costa, creo, y logra salvarse. Finalmente llega a su patria y se enfrenta a los pretendientes que aspiraban con casarse a su esposa Penélope y los vence. Bien. ¿Qué más tenemos de esta historia que ustedes estuvieron investigando? Que fue una guerra muy importante y que los científicos no pudieron investigar mucho y que algunos han descubierto sobre algunas cosas que encontraron sobre esa guerra. ¿Encontraron cosas de esa guerra? Sí. ¿Cómo qué? Como, pues, que Aquiles era un dios muy fuerte que no podía gobernar tanto y que era un dios impresionante que podía hasta tal vez podía hacer que los científicos investigaran sobre él, sobre Aquiles, que él fue un dios impresionante. Bien. Y cuando hablamos del caballo de Troya, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pasó con el caballo de Troya? ¿Saben eso? No. Ni sabía que tenía que ver ese caballo. Bien. No. Se los dejo para investigarlo. Porque con ese caballo pasaron cosas tremendas. ¿Tenés más información? Porque te veo preparado. Sí. De la guerra de Troya y, bueno, ¿qué fue la guerra de Troya y en qué novela no le... mitos lo nombran? Dale. O sea, la guerra de Troya fue un conflicto legendario, lo cual los aqueos griegos lucharon contra la ciudad de Troya por el rapto de Helena. Bien, ahí esa info era la que quería, como para ordenarnos, ¿no? Porque quizás del otro lado no tienen ni idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de la guerra de Troya. Por eso es importante que ustedes vengan a contar todas estas cosas acá. Bien, ¿qué más tenés? La guerra de Troya la nombran en Ulises, Titanomaquía y la manzana de la discordia. Bien. ¿Algo más? ¿Qué es Ulises? Bueno. Ulises. Para ir cerrando vamos a hablar de esto. Ulises es un héroe legendario de la mitología griega, famoso por su inteligencia, astucia y valentía, especialmente por su largo viaje de regreso a casa después de la guerra de Troya. Bien. Bueno, ya estamos llegando al final de este programa, pero no quiero dejar de preguntarles cómo la pasaron, cómo se sintieron, cómo fue hacer este trabajo pensando que iban a venir a la radio. ¿Cómo fue? Muy bien. ¿Fue muy bien? Sí. ¿Por acá? Emocionado y chido. Bien. Algo interesante y algo emocionante que pudimos investigar sobre esta guerra. Buenísimo, y pudieron traerlo acá a la radio para contarlo, que eso está genial. Aprovechamos para agradecer al equipo de conducción de la escuela, al director Guillermo, a la vicedirectora Fernanda y a la secretaria Paula. También voy a agradecerle a Azul, que es nuestra operadora técnica, a Yael, que está en la operación de piso, a Luciana, que es la tallerista de REC, y nuevamente a la docente Brenda Bugallo. Y aprovecho para preguntarles, como última parte de este programa, porque ya no nos queda casi nada de tiempo, ¿si tienen ganas de mandar algún saludo? Sí. Bien. Sí. Arrancamos por allá. ¿A quién? A mi mamá y de toda mi familia que está en la casa. ¿Escuchándote? No. ¿Cómo no? No puede ser, pero no te das problema. Mamá, mi mamá está en el trabajo. Pero no te das problema, porque este programa queda grabado. Sí, queda grabado. Y pueden meterse en la cuenta de Instagram, que es @programa.rec. Las personas grandes de casa que tienen perfil en Instagram, ingresan y van a poder descargar este programa. ¿Por acá algún saludo? Le quiero mandar saludo a mi mamá, mi papá y mi abuela, que espero que me esté viendo en mi casa, casita. Muy bien, ¿y por acá? Yo a todos mis compañeros de mi escuela, a mis profesores y también al director, a la vicedirectora y a mi familia. Muy bien, y con todos estos saludos nos vamos a despedir y nos vamos a reencontrar el jueves que viene a las 14 horas para más de esto que es Hora Libre.